¿Qué onda, mis queridos jetes? ¿Cómo están? Ya me extrañaban. Hace mucho que no grababa video para toda la raza que siempre está viendo mis videos aquí en Facebook y en YouTube. Un saludo, cabrones. Un saludo para los jetes que siempre pues le dan like a esta mamada de Facebook y hacemos un desmadre, un cotorreo. Fíjate que hoy quiero platicar de algo que a lo mejor a todos les ha pasado y te topas gente así, güey. Hace poco fui a un restaurante y me topé a un güey que estaba hablando por teléfono con el manos libres. Ya es esta mamada, puede ser la chingaderita que esta que se pone aquí como chip o el cordoncito, los audífonos del iPhone o de cualquier otro celular. A mí me emputa, la verdad, cuando, como dicen, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Que decía Benito Juárez. No sé si así se dice o yo así lo entiendo. Cada persona tenemos como que nuestro espacio. Y cuando podríamos decir, afectas el espacio a otras personas, y es cuando se arman los putazos o cuando te enojas, ¿no? Cuando estás en un lugar público, tienes que darte cuenta que hay más gente y si tú haces algo que incomoda a la más gente, ya te vas a meter en problemas. Entonces te digo que estaba yo en un restaurante donde van niños y estaba yo sentado con mis hijas. Y había un vato hablando por teléfono a escasos 2 metros de mí. Con una, manos libres. Y el vato empezaba a hablar muy fuerte. O sea, y también su plática era muy, muy puñetas, así de que, ¡sí! De pedo típico de, ¡sí! Yo le dije a aquel güey, ¡sí! Está bien puñetas. No, ya lo voy a mandar a la verga. Entonces, no, primero digo, no hay tanto pedo que hables por teléfono, güey, pero ya que uses ese tipo de lenguaje y hay morrillos y la chingada, pues ahí, digo, yo soy bien mal hablado, pero delante de los niños trato de no decir malas palabras. Ya dije, pues qué caído con este puñeta. O sea, siempre tenemos un conocido que habla muy fuerte por teléfono. O sea, al hablar por teléfono, de hecho ahorita yo creo que hasta hablar por teléfono ya no está de moda. Ya mejor te mandas un WhatsApp o un audio. Ay, güey, ahorita voy para allá, no estoy chingando. Y ahorita, ¡sí! ¡Oh, sí, pinche! De cuenta que era su sala de conferencias el vato. Güey, consíguete una pinche oficina para que hables así, güey. No en un puto restaurante, güey, de hamburguesas. Así de que, ¡mañana te la voy a llevar, güey! Sí, no, pinche puñetas. Y yo hasta hablando así como, no, voy a llevar a dos vatos y se lo voy a llevar. O sea, no voy a hacer este pinche vato narco, la chingada. Pero digo, pues qué huevotes de estar hablando ahí. Sí me molesté y tan cagado usted estuve que en mi subconsciente lo madrié y no le hice nada, pinche culo. Pero me da mucha risa porque salgo del pinche lugar de ese del restaurante y afuera había un señor ya grande. También hablando por teléfono, pero emputadísimo, güey. Me dio tanta risa también su emputez, así de que, ¡ya te dije, pendejo! ¡Así no son las cosas! Así, yo dije, afuera del restaurante, dije, ¿qué pedo con esta pinche raza de hoy, güey? O sea, todos se los está llevando la verga y están hablando por teléfono. Dijo, oiga, déjame hacérsela de pedo a mi vieja y marcarle por teléfono. No, siempre tenemos un camarada así, o sea, panochón, pero por el teléfono. Que le gusta que escuchen que está haciendo algún negocio, o habla muy fuerte, o dice muchas malas palabras por teléfono para que la gente voltee. O sea, a mí me caga, me reemputan los vatos que traen el teléfono y, ¡sí, ya le deposité los 3 millones de dólares! Bájale de huevos, cabrón, bájale de huevos. Si tienes los 3 millones de dólares, tuvieras una pinche oficina donde estuvieras ahí instalado y está haciendo el deal vía Skype o no sé, güey, no en un pinche congal hablando por teléfono. O las viejas que también van hablando por teléfono y de que, ¡no, hombre, güey! Y así, sí, no dicen ni verga, güey. Te ha tocado, no dicen ni, no juntan palabras así. No, sí, y así. ¡Ay, qué oso, güey! No, ni de pedo, güey. Yo creo, no sé ustedes qué piensen, que para cuando uno está hablando por teléfono y andas emputado, te metes a tu carro, o te vas a una esquina. Yo si me emputo con mi vieja o con alguien, no, trato de panochear por el teléfono. Ni tampoco andar mamoneando que yo voy a depositar y que voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Porque pues también ahorita no estamos en tiempos, te levantan a chingar tu madre y te ponen una putiza, ¿no? Creyendo que tienes lana. Así que señores, traten de no panochear por el teléfono. Gracias a Dios existen los WhatsApp y eso y cosas más rápidas. Y te marco al rato y llegando a la oficina. Y no hagan tantos panchos así. Los que lo hacen. Si tienes un amigo que hace eso, etiquétalo. ¿Cómo hay camaradas que les encanta panochar por el teléfono y que la gente voltee a ver? Ay, este güey, ya se encabronó. Ay, ya le depositó. No, yo creo que nos vale madre a los demás qué es lo que vayas a hacer o qué dejes de hacer. Así que respeten. Señor, yo soy Iván Femada Mole. Gracias por siempre darle like a mis videos. Si les gustan, si no, a la verga, pues me vale madre. Y síganme en mis redes sociales. Ya saben que en YouTube estoy como youtube.com/lamoled99. Y aquí estoy, soy La Mole Chida. Y bueno, en Twitter es como La Mole Chida, @lamolechida. Tengan un excelente, excelente día. Espérame. Bueno, sí, deposítale 6 pirujas, 6 prostitutas y 2 botellas de whisky. Y 2 para mí. Gracias. Bye.